Una golosina por un beso. Ah, no, todavía. Nuestra habitual sección dedicada a examinar el estado de la industria de la golosina, sí, en la Argentina, porque partimos de una buena noticia. ¿Cuál para es? 678. Es la producción de golosinas aumentó la semana pasada un 76%. Sí, en una semana. Sí, una señor, semana, sigue la buena noticia. Así andamos. Como cuete. Bravo. Como rata por tirante. Sí, como escupida de músico. Señores, efectivamente, toda clase de golosinas se fabrican en Argentina. Incluso se calcula que más de 5 millones de personas trabajan en algunas cuestiones sí, relacionadas con las golosinas. ¿5 millones? 5 millones. Ajá. No es mucho porque estamos hablando de la población de Argentina son 40 millones. La sí, población sí, económicamente activa, supongamos que sean 20. Sí, 20 y pico. La cuarta parte de las personas que trabajan, trabajan en algo que tiene que ver con las golosinas. Con los, sí, qué raro, señor. Por ejemplo, yo tengo un tío que es médico. Sí. Yo tengo un tío que es diabético también. Está en la... Señor, que trabaje directamente en el... Ya, bueno, ya empecé. Gorila. Con exigencia. No, no son exigencias. No querés que se contemos solamente lo que venden cubanitos. Oh, claro. Nada más. No, bueno, no, digo. Son pocos, señor, no son tantos. Para manejarnos con estadísticas serias. Esta es una sí, estadística seria. Bueno. ¿Cuál es la golosina argentina? Que uno diga, ahí va la golosina argentina. Ah, una amiga. Pero ninguna, no porque hacer. No hay golosinas, no hay. Semovientes. No, la pero... golosina que se mueve, desconfíe. Sí, yo cuando veo moverse, por ejemplo, un huevo de Pascua, no oh, se lo pruebo. No. El caramelo de leche, ¿no es la golosina nacional? Espero que no. Caramelo de leche. El caramelo de leche tiene como única virtud el pegarse a los dientes... Y arrancarlo. Hasta producir la pérdida de la pieza dental. El caramelo de leche estuvo a punto de terminar con la carrera del odontólogo, señor. ¿Por qué? Porque no hace falta más un tipo que les traiga los dientes. Ese clavo... Si te sale solo, masticás un caramelo de leche y... ¿Usted no se lo acomodaba en el paladar? ¿Qué cosa? Así. Sí, muchas veces. Sí. Con la lengua, digo, ¿no? Balco, sí. Recuerdo, Balco. Sí, también. No, yo lo que hago así en el paladar, lo que dice usted, es para hacer los globos de los chicles. Claro. Sí, no, pero yo digo de pegarlo y dejarlo una buena tarde macerar ahí. No aguanto, porque yo se me hace agua la boca. Sí, claro. Enseguida, y se me inundan las fauces de saliva, vamos a decirlo. Sí. Disculpe, señora. Y una señora se acaba de retirar. Bueno, sí. Vamos a hablar de manera adulta, ¿no? Sí, hay lenguaje adulto acá, ¿no? Y entonces no me permanece pegado, más que mi paladar está ocupado en gran parte por la dentadura. Bueno, sí. Por la parte los fierritos de una dentadura postiza. Ah, usted y tiene ahí, claro, ahí se me complica, ¿me interpreta? Sí. Claro, porque se le pega todo ahí en el Zárate Brazolar. Se me pega todo y a mí me dijo el dentista que no es para jugar la dentadura postiza. Sí, qué pena. No, bueno, claro que no. Al principio nos divertíamos sí, tanto con la dentadura. Claro, yo iba, qué sé yo, a la televisión cada vez que iba, me invitaban, qué sé yo, a TBR. Sí. Y ya en el último bloque me sacaba la dentadura. Y se la mostraba a Jules. Se asustaba Jules. Claro. Después Jules se sacaba la de él y hacíamos como un juego así, un contrapunto de gracias, de nada. Bueno, ahora, usted que mencionó las dentaduras, sí, venden caramelos con forma de dentadura. Ah, sí. Ahora tiene de dientes incisivos. Ah, pero esto, digamos, claro, con un espíritu carnavalesco, no odontológico. No, claro, no odontológico. La inversa no. El niño necesita una... ¿Cuál niño? El niño, como arquetipo niño. Ah, sí, no sí, lo conozco. Necesita consumir una golosina con forma de... No, eso es una idea suya que, sí, que la saca a colación a cada momento. Sí. Cada vez que mete la mano al bolsillo, cuando la saca, tiene ese argumento en la mano. A saber, las golosinas tienen que tener forma de algo. No, sí, no señor. Están... Un caramelo es una cosa. No, eso es el caramelo. Una bolita. Sí. La golosina para el niño más pequeño, como son las gomitas. No tiene dientes, el niño más pequeño no puede hacer nada, no sabe expresar. Eso no viene, para nada. Viene con forma de... Perrito, osito. El niño más chico no sabe ni qué es un perrito. Claro, no diferencia sí, mucho un perrito de un hermano. Eso, le pide a la madre un babau y la madre un caramelo, el pibe va a quedar frustrado para toda la vida. No confíe tampoco. Y después hay una parte de la golosina que le queda como juguete, pues quizás... No, no, eso justamente no tiene nada que ver con el auge de la golosina en la Argentina. Pero ¿qué, lo ¿qué es el auge? No. ¿Qué es lo que más nosotros, se vende? Nosotros, lo que más se vende aquí... ¿qué, gofio. Gofio. Sí. No. Yo calculo, mire, el caramelo 1 o 2 horas. Sí. Media hora. El caramelo media hora. Sí. No, pero el caramelo media hora. La golosina clásica de la Argentina que nos pinta de cuerpo entero. Sí, o sea, negros con capacidad de rodar hacia cualquier lado. Pero porque el niño lo usa como juguete unos días. Claro. Además es para niños que tienen que ir acostumbrándose a la adversidad. Claro. Callate, nene, y seguí. ¿Se siguen fabricando eso? Siguen fabricando. Nosotros somos dueños de la fábrica más grande de golosinas. Señor. Ah, usted así es como nos ve. Golosinas más grande. ¿Y qué, cuál es la golosina más grande? Más esta. Grande. Fíjese. Es un bombón gigante de licor. Ah, pero es puro paquete. Estamos en el libro Guinness. Adentro no hay nada después. ¿Adentro qué? Es todo el envoltorio. Sí. Después a mí me gusta mucho la golosina importada. ¿La importada? Sí, sí, la verdad. Pero estamos hablando de la industria nacional. Bueno, dice que acá entre nosotros, acá vamos. Nosotros. Yo me hago traer porque yo soy... Dígalo. Sí, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Me gusta mucho la golosina suiza. Ah, sí. Ah, el chocolate. Ah, sí, sí. Sí. Me hago traer el chocolate en tronco. En rama. No, no. No, no, no. Yo voy al mayorista directamente. Pero usted vio cómo hacen el un chocolate. Un si usted viera cómo se hace el chocolate en rama, no lo come más. Ya, si usted viera, no come. Si usted viera cada cosa, tampoco las comería más. Sí, no. Por eso yo trato de no ver. Es una rasqueteada de chocolate. Sí, a eso me referí. Una rascada, no. Señor. Y le va configurando una cosa que parece... Me traigo también, ya que a usted le gustan las cosas con forma, sí, traigo conforme. Unas Torre Eiffel de caramelo. Ah, son una que porquería. Son una porquería. ¿Y por dónde se la come? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba, señor. ¿Por dónde le entra una Torre Eiffel usted? No, no sé. Señor, no hay turismo quizá... que aguante. Ah, no. Va comiendo parejo. Tenemos desde abajo. Todos los monumentos del mundo hechos en forma de golosina. La Torre de Pisa. En forma de turrón. No, la de golosina, de Pisa señor. No, de golosina. ¿El obelisco tiene? Tenemos el obelisco, sí. Sírvase. Es un pirulín. Está el... Sí, un pirulín. Ah, pero sí. Tenemos, por ejemplo, mire, este es el Palacio de Versalles. Sí, con todo lo... O de Villaluro, no me acuerdo. Hecho de alfajor. ¿Sí? Con paredes de alfajor. Sí, pero la forma no salió muy bien. Dijo señor. Bueno. Parece la Biblioteca Nacional más que el Palacio. Bueno, es que la Biblioteca Nacional... bien. Parece un alfajor. Y así. Ahora, no son muy ricas. Ah, no, están muy bien hechos algunos. Son para mirar. Son mirame y no me toques, como aquí, algunas chicas. El Arco de Triunfo. Ah, ahí está. Sí, qué lindo. Las pirámides. Están muy las pirámides. Están perfectas, fíjese. ¿Cómo se llama? ¿La de Keops? La Esfinge. La Esfinge de Gizeh. Sí. Está medio rota porque está medio está rota. Medio rota, no, no. Anduvieron comiendo a mi sobrino. Ah. Le comieron la nariz. Le comieron la nariz. Bueno, son prolijos. Agarraron la Venus de Milo que habíamos hecho, le comieron los brazos, los pibes son tremendos. Pero, así como formas son muy lindas, pero un gusto asqueroso. Intragable, sí. Ah, pero el señor, sí, ese es el problema de la golosina con forma que usted dice, que usted defiende. Cuanto más perfecto es el animal o el edificio o la lo que forma que representa, más asqueroso es de gusto. Sí. Es que el gusto de la golosina ahora se está como mezclando, se está yendo al monogusto. Al gusto, gusto a mono. Sí. El famoso gusto del mono. Los palitos de la selva. Hay un gusto dulce universal. Sí, tiene razón. Sí, sí. Yo suscribo su opinión. Sí, sí. Y es cercano a los caramelos de frutilla. Es el tutti frutti. Sí, que falso. De frutilla no tiene nada. Tutti frutti. No, no tiene nada. Estoy hablando de caramelos de frutilla. Caramelos colorados. Sí. Usted se los come y se rosa. Ese es el gusto universal de la golosina, sí. De los helados, de los lápices lápiz de labios. Nosotros sí. También sí. Fabricamos lápices de labios con distintos sabores a golosinas para novias golosas. Para novios golosos. claro, pero... Te voy a comer la boca y esa cosa así, literalmente. Sí, sí, ¿a qué quiere que tenga gusto el lápiz de labio? Claro. Apoyo. No. Sacamos una línea de primer plato y no funcionó, ¿no? Pero, no, ni entrada ni primer plato. Golosina sí. No puede ser sin sabor. Sí, sabor tenemos a nada. El sin sabor, la tarde gris del sin sabor. Ahora, hay algunos sabores que están, creo que extinguiéndose, como lo del el praliné. Praliné es horrible. Levante la mano a aquella persona que considera horrible el praliné. Lo he dicho, todos viven en La Plata. A mí me gusta también la golosina que toca pito. Sí. ¿Cómo es la que toca pito? ¿Cómo? ¿No? Hecha en forma de silbato, caramelos en forma de silbato, nunca sí, veo. Sí, chupetines, señor. Ah, sí, eso es. Hay distintos. Pero, a ver, chúpelo de vuelta. Desafina. Ah, ya, eso es tutti frutti, ¿eh? Ahora, no suenan tanto esas cosas. Pero no suenan, señor, pero lo vi como bueno, ahí. Bueno, pero... Claro, no es un clarinete de la sinfónica. Tenemos el oboe. Es un caramelo, acá, señor. Son las, nuestras pastillas, tocapito que te amo. Importada de Italia es esa. No, está también, vio, el pico dulce, pero no suena. El pico dulce es un beso, señor. Una golosina por un pico dulce. Ese no tiene ruido, no larga nada. ¿Qué iba a largar? No, buenas tardes. Un sonido. Buenas tardes. Quisiera ver qué golosinas tiene así alternativas. Eso, ahí está. Por ejemplo, esa que vos te la metés en la boca, déjeme terminar de hablar. Aprovecho. Y empieza a registrar como unas pequeñas explosiones. Ah, sí. ¿Cómo se llama eso? No es fish, querido. Estamos hablando de... No, son como unos caramelitos chiquititos que vienen en un sobre. Sí. Y vos te lo mandás para adentro y empieza a hacer cruchi cruchi. Pero está buenísimo. Sí, a mí me encanta. 25 nombres. Ninguno. Me produce una sensación... Ojo con tragárselo porque... Después... Ah, te morís. Te empieza a hacer en el estómago. 5 minutos y sos finado. Pero es eso, hecho con munición eso, señor. Es porque no, hace una reacción con su saliva. Sí. Mire el gesto que hice para el saliva. Mencionar por segunda saliva. Vez esta noche. Sí, sí, bienvenida. Entonces, hace una reacción química. Ajá, buenas tardes. ¿Qué tal, saliva? Doctor Pasi? ¿Quiere lavarse las manos? No, está bien. Que en contacto con... la saliva, con la golosina más saliva genera ese efecto de explosión, de pequeñas explosiones. Ahora, doctor, ¿no es peligroso? ¿No es como jugar con fuego? Sí. No, es que no es fuego. No, pero digo, una explosión... Metafóricamente, siempre, una explosión, señor. Imagínese que uno se mete un cohete en la boca, ¿no? Porque fíjese, mi hijo, que es muy goloso, se compró 62 paquetes el otro día. Sí. Y se lo metió todo junto en la boca. ¿Qué no le sabe? Quedó la trompa, no sabe. Salió como cañita voladora. Lo tuvimos que ir a buscar a Berazategui, pobre, estábamos... Y por ahí ya creíamos que se había aquietado y empezaba a... Se conoce que le había quedado algo atrás. No, además, vio que tiene la textura del vidrio molido. ¿Quién? Eso sí. ¿Usted comió vidrio molido? Todavía no nos pusimos de acuerdo de cómo se llama ni dónde se vende. No, pero, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿o no? No. Sí, sí. Dicen gente que mientras... Se están surtiendo. Creo que se llaman Pop Naps, algo así. Esa es una cantante. Crazy Dips, dicen aquí. Sí, encantado. Sí, dicen todos. Ese es un cantante americano. Sí, Crazy Dips. Tengo todos los discos. Sí. De Disney es. No, igual ahora está saliendo la golosina nutritiva. Ay, qué asco. Es lo contrario. ¿Nutritiva de... en qué sentido? La golosina tiene mucha caloría. Sí, no, nutritiva en el sentido nutricional, nutritivo. O sea, con mucha caloría. Sí, no, pero no se ponga nervioso y no me toque. Doctor. No, digo. Me pregunta en qué sentido. Te pone nervioso, que cuando viene un enfermo y no tiene lo que vos querés. Estás nervioso. Te pone nervioso. Y esta no es la enfermedad que yo estaba esperando. A ver, explíquese si quiere. Las barritas de cereal. Las barritas. Todo eso no son golosinas. ¿Cómo son que no cosas, son? Cosas para patos bica. Sí, señor. Que la venden en los gimnasios. Las barritas la venden en los gimnasios. Te venden medio kilo de vaselina y 3-4 barritas de esa barra de... Sí, de barritas brava que le dicen. Sí, hay algunas que sí. Es una... No, ahora la venden en el kiosco con yogur sólido. Uy, qué rico. ¿Yogur Dorio? No, yogur Dorio paso. Yogur sólido. Sí. ¿Ya? ¿Cómo es el yogur es el sólido? Mismo. ¿Cómo de sólido? Un yogur que se mastica. Queso de rallar, digamos. El yogur sólido se llama queso, claro que... No, el yogur, yogur, por ejemplo, de frutilla, con barrita de cereal. Una base de yogur sólido de frutilla, le meten arriba al cereal. Está dando náuseas. Deme todo eso que usted dijo y un revólver. Eso es para castigar a los niños. No, eso... Bien, pasemos al chocolate, doctor. Sí, pasemos. Nosotros hemos hecho una noción en la Cámara de Diputados. ¿A una moción? Sí, para que se prohíba la venta de chocolate en verano. Ahí está. Porque hay kiosqueros inescrupulosos, que son todos. Todo. En japonés, kiosquero e inescrupulosos se designan con la misma palabra, sí. Al menos para mí. Y entonces te venden el chocolate completamente derretido y... proteico, ya que toma cualquier forma. Pero claro. Es uno... como si usted se lo guardara en el bolsillo de otras cosas que nunca debe jamás, hacer. Jamás, por un día, Dios. Mire, yo fui a ver a mi novia. Sí. Le digo, bueno, como estaba un poco enojada, enojada por ser mi novia estaba. Tenía un enojo así. Claro. Yo le he dicho a mi psicoanalista, todas mis novias siempre están enojadas. Y el tipo me dijo, y también... Bueno, entonces yo para calmar su enojo, sí. Le compré un chocolatín grande, muy grande, me lo puse en el bolsillo de atrás junto con la libreta de enrolamiento, el pañuelo y el pañuelo y el peine pantera. Todo junto. Todo junto. Y como debe ser. Y cuando le dije, amada mía, este chocolate aero es para ti, lo saqué y tenía la forma del saqué peine. La mano marrón. Ah, señor. Y mi novia me dijo... La Autoridad Federal de Comunicación impide todo comentario respecto de este párrafo. Tenía razón mi madre respecto de ti. Y no le gustó nada aquel regalo. No, además que tenía razón su novia, discúlpeme. ¿Usted estaba ahí? No digo, pero... Sabe. Y peor aún es si usted quiere recomponer la solidez del chocolate en la heladera. No se consigue. No se le queda igual todo... Y sí, hay una cosa que no... Tiene que ver con el segundo principio de termodinámica que nos recuerda que nunca una jarra hecha añicos vuelve a la ley de entropía, a la mesa, señora, y se restaura sola, no sucede. Pero el error lo cometí yo, porque no calculé, porque estaba fresco el día. Sí. No me pareció que se iba a derretir el chocolate. Pero y esto es interesante, hacia a la parte educativa de este programa. Qué lindo, porque es con moraleja la historia. No, es con educativo, no. Como el canal Encuentro. el calor del cuerpo humano, yo no tomé en cuenta ese calor. Y más usted iba a ver a su novia, con lo cual claro, estaba... ¿qué temperatura tenía yo? 43,5. No, pero por lo menos 37 tenía. Sí, 37 grados. Y entonces con 37 grados, ¿qué pasó con el chocolate? Se derritió. Muy bien, pero el alumno. Bueno, no, pero ¿qué muy bien, señor? Usted estaba ahí, vamos, dígalo. No estaba, además... Es el calor humano, parece mentira, pero el calor humano derrite montañas. Sí. No, derrite chocolate. Bueno, sí, al menos. Montaña de chocolate. Chocolate montaña era. Además... Montaña suiza, un nuevo chocolate trucho. Además, discúlpeme, ese... De mal gusto la fricción del chocolate también en el pantalón, porque usted se habrá sentado en el colectivo, ¿en qué fue? ¿Cómo la fricción? Lo tenía en el bolsillo de atrás, yo uso pantalones muy ajustados. Sí, eso es cierto. No, fricción, no que me vengo yo rascando la libreta de enrolamiento. Pero le hace fricción, el chocolate, si el... ¿Qué se cree que yo vengo bailando contra las paredes? ¡Qué tela horrible! Claro. La tela del pantalón y su, señor, su cuerpo. No está el cuerpo. Perdón. ¿Es un poema? Hay estaciones con la estática de la vellosidad, si me permite. Ajá, mató. Claro. Qué asco. Genera... Más en el bolsillo de atrás. Sí. Se está olvidando. Genera electricidad también. Claro. Yo, parece mentira, no lo quería decir. Dígalo. Pero hay gente que... están friccionada en sus costumbres. Gente que se frota mucho las manos, ¿no? Se escupe las manos y se... muchos cirujanos, antes de comenzar a operar, dicen, bueno, muy bien, se escupe las manos, se frotan mucho, se rasca mucho el pelo. Claro, se frotan entre el pelo, sí. Como casi todos los periodistas cuando van a contestar una pregunta, que se rascan. Y dicen, bueno, para mí... Tengo una teoría, dice. Bueno, todo eso genera una carga eléctrica... en el cuerpo humano que asciende a cerca de 2.000 voltios. Sí. No, 2.000 no puede con ser. Lo, por ejemplo, con la carga eléctrica que genera un periodista perplejo en un año, se podría iluminar todo el centro de La Plata. Sí, por 20 segundos, señor. ¿Cómo no? Bueno, no lo sé. Sí, es no verdad dude, que uno... No dude. No es que dudes. De hecho, uno saca chispas en la noche. Ahí está. Sí, qué club. ¿Qué botín? Saca chispas en la noche. Es una audición de Radio Nacional. No, a usted no una le... Una audición partidaria del club saca chispas. Saca chispas en la noche. A usted no le sucede todas las tardes. En la intimidad de su En cuarto. La intimidad me sucede de todo. Incluso sacar chispas en la noche. Sin frotarme la mano siquiera. En la intimidad de su cuarto, en el invierno, usted se saca una prenda de lana o de nylon. Y yo a medida que me la voy pasando por el... ¿Usted también está conmigo? No. Estamos los dos en el mismo casa? Cuarto. No. Yo me saco una prenda de lana y se la paso a usted. Me pongo como ejemplo, señor. Sí, se pone como Váyase ejemplo, ahí, pero uno empieza a ponerse como ejemplo y después... Termina en concubinato. Cuando querés acordar, lo tenés instalado mal, no. Como... A medida que uno la va sacando, la prenda... Tenga cuidado. Volvemos a lo mismo. Hacia arriba, por ejemplo, un suéter, va sintiendo... Los píos son el collar que tengo. No, son chispas. Apague la luz. ¿Cómo va a sacar chispas? Yo saco chispas. La luz. No, nada más exagerado. Que qué hace ahí sacándome la ropa al oscuro. Y estoy viendo a ver si saco chispas. Sí. Está loco. Pero sí, señor. ¿Qué está haciendo, papá? Venía a la cocina que quiero que me prenda el hornal. Hace 104 años me pedí lo mismo. Bartol, usted tiene una vida rara, disculpe. No, es así, señor, producimos... Una ropa rara. Producimos estática. Parece mentira, sí. Entonces, eso tiene mucho que ver con el magnetismo personal. Ahí está, el amor, vamos. El amor, o esa cosa... La atracción brutal, animal. Sí, sí. O también algo relacionado con los líderes carismáticos. Sí, señor, ahí está. Que conquistan a las muchedumbres. ¿Por qué? Porque genera mucha energía, señor. Pero usted dice que por un fenómeno eléctrico... Por la ropa. Sí, señor, sí. Mao Zedong generaba 23 megavatios por discurso. Pero, claro. Ya al final él se había dado cuenta de esto y no se entendía lo que decía. Al menos yo. Bueno. No sé, señor, me parece que no tiene que ver. Entonces usted explica la fe, por ejemplo, los actos de fe como fenómeno. La electricidad. Un fenómeno... ¿Cómo explica la televisión, señor? Claro. ¿Pero qué tiene que ver la televisión con la fe? ¿Cómo que tiene que ver? Ah, es lo único que sostiene la televisión. ¿Cómo la se explica? Fe. Si usted no tuviera un poco de fe, no vería nunca a Sofovich. Bueno, la verdad, no lo había pensado así, pero no sé cómo se formula eso, científico. La fe poética, señor. Sí. Uno tiene fe en que va a ocurrir algo y ve... Sí, pero de ahí a generar electricidad y todo esto, no la sé. La fe mueve montañas, entonces, ¿con qué la mueve, señor? Retírese, claro. Retírese. Por lo demás es tarde. Nosotros como fabricante de golosinas hemos traído un informe serio que debe llenar de orgullo. ¿Qué informe serio? Una lista para festejar, y usted caballero. Me empieza a chicanear con que si se saca un pullover... Saca chispas, chispa, ¿no? ¿Qué vas a sacar chispas? ¿Pero qué no querés ver cómo saco chispas? A ver, dale. Mira, frota acá. A ver. Mira. Se está deshaciendo en el aire. Se está quemando, negro. Se hizo ceniza. Pausa.